te volviéndome loca. Perdíame si no te equivocas. Las espinas de la tristeza. El mundo se me empezó a morir como un niño en la noche. Y yo mismo era un niño con mis años a cuestas.